Desde ya, quiero darle gracias por estar presente esta noche. Primero, haciendo envío de onda sureña a toda la gente de Trelew que se hizo presente esta noche. En especial a toda la gente de Rawson que nos da la bienvenida acá. Desde ya, también, aprovechar para mandar el saludo a todos los grupos, amigos también. Este show y esta grabación en vivo de esta noche, por mi parte, se la quiero dedicar. Y quiero darle las gracias a todos mis músicos que están hoy en día acá conmigo.